Le decimos a Clarín que reabra la planta y respete las condiciones de trabajo. Al gobierno que nos mandó a reprimir cuando estábamos con nuestros hijos y muchos trabajadores, se habían ido a una movilización que es un miserable peón de Clarín y que ninguna represión es más fuerte que nuestra solidaridad con nuestros compañeros de vida. Organizaciones presentes que vinieron a solidarizarse, les agradecemos infinitamente. A los familiares que aún no están, que vengan, que los necesitamos y los vamos a recibir con los brazos abiertos. Y para terminar, a nuestros maridos, a nuestros hijos que están adentro de la planta, que acá estamos, en las buenas y en las malas. Que esta lucha la pelearemos juntos como tantas otras que nos han tocado en la vida. Los amamos.